planteamos en principio crear un sistema nacional de comunas que integre todas esas experiencias que ahorita están incorporadas, algunas en la red, donde hay más de 80, pero hay otras que no están, que están dispersas, porque generar espacios locales sin articulación nacional e internacional puede correr el riesgo de que eso se vaya desgastando y se pierda esa oportunidad de generar el nuevo Estado. Nosotros tenemos que impulsar la creación, la destrucción del Estado liberal burgués y crear ese Estado comunal socialista que hemos llamado la sociedad comunal socialista. También estamos planteando que se haga efectiva esas leyes que hay de transferencia, porque hasta ahora solamente está la ley, pero efectivamente no se ha hecho mucho en ese sentido, porque todavía el Estado liberal estamos atrapados en ese cúmulo de burócratas, de funcionarios que no creen en el proceso y de las mismas instancias que no permiten que la comuna nazca, y sabemos que es una contradicción allí. Entonces estamos generando eso, planteamos también la Cancillería Popular, que es un espacio que pensamos que se debe instaurar para poder hacer alianza y establecer la unidad popular con otros pueblos del mundo que están también en lucha, porque sabemos que la lucha por el socialismo no se hace solamente desde un espacio comunal, solamente de un espacio nacional, sino que también tiene que llevar a la unidad, lo que llamó Marx en aquella oportunidad, todos los trabajadores y trabajadoras del mundo unido. También estamos planteando que haya una planificación desconcentrada que nos permita que nosotros podamos incidir en la política nacional y que no nada más seamos depositarios de las políticas que nos llegan. Se crea la política y nosotros somos los sujetos de recepción de esas políticas o de beneficios.